Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidos a la ensalada de la casa. Está sintonizando la frecuencia modulada 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana y te agradecemos enormemente por permitirnos entrar hasta la puerta de tus oídos, ahí en tu hogar o donde sea que nos estés escuchando. Y pues de verdad que es un gusto porque somos un equipo que busca generar una experiencia de saberes y también de sabores sobre agricultura, alimentación, sustentabilidad y aspectos bioculturales que a todos nos competen. Así que a nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa, y me refiero a Daniela, Carla, Miriam, Josué, Paulina, Lalo, Rodrigo, mi queridísimo amigo Benjamín Castro y yo, Citlali Aguilera, te agradecemos y te damos una fresca bienvenida. El día de hoy vamos a celebrar a la vida a través de celebrar y conmemorar a la muerte. Y justamente para reconocer que ha sido un año difícil para todos nosotros bajo estas circunstancias pandémicas y queremos hacer honor a todos nuestros muertos y también conocer aspectos sobre esta fiesta que nos reúne cada noviembre para honrar a nuestros difuntos. Y qué bonito es que podamos colocar un altar, una ofrenda para todas y todos ellos. Y no puede faltarnos el tamal, el chocolate, el pan de muerto y por supuesto las flores de cempasúchil. Fíjense que su nombre científico es Tajetes erecta y esta especie es nativa de México. Y no solamente tiene una función ornamental, también tiene propiedades medicinales. Funciona muy bien para generar platillos muy deliciosos, o sea, tiene un uso comestible también arraigado aquí a nuestra cultura. De hecho, se pueden también extraer aceites esenciales para combatir insectos, por ejemplo. Y como todas las plantas significativas para nosotros, que tienen que ver con una temporada y una estación del año, pues también tiene un aspecto biocultural. Y en ese sentido hay una leyenda prehispánica que menciona que el sol dejó caer sus rayos sobre la flor, dándole el color naranja amarillo intenso. Y bueno, ahora sabemos con los saberes de la ciencia que este color se lo dan los carotenoides. El caso es que también otro simbolismo que tiene es que por su color y por esta situación que les comento de que el sol dejó entrar y caer sus rayos sobre la flor, es que ayuda a alumbrar a nuestros muertos en el inframundo. Escribí la décima sobre el cempasúchil muy a propósito de lo que les acabo de comentar. El tiempo es un caracol, espiral de vida y muerte. Hay una flor que por suerte resguarda el calor del sol. Del inframundo es farol, los portales deja abiertos. Mis difuntos no están yertos, reviven frente a mi altar. Cempasúchil, tú al brillar vas alumbrando a mis muertos. ¡Comenzamos! Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Para honrar a todos nuestros muertos, el día de hoy vamos a celebrar su vida y también celebramos su trascendencia. Estará con nosotros Manuel Munguía. Él es poeta oral, conductor de Veracruz Agropecuario de Radio Televisión de Veracruz y es divulgador de la cultura. Además, en Música con Ambiente escucharemos una canción del poeta Rafael Campos. Recuerden que se pueden contactar con nosotros vía WhatsApp al 2281-040477 y también nos pueden seguir en el Facebook y Twitter de Radio B y de La Ensalada Radio. También nos encontramos online en www.v.mx/radio/transmisión y en la aplicación totalmente gratuita para todos ustedes, que se llama Radio B. Así que no se lo pierdan, va a estar bien interesante. Vamos a conocer distintos aspectos culturales, mágico-religiosos, etimologías de nuestra fiesta. Así que paren oídos, agárrense su panecito de muerto y su chocolatito, que comenzamos. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Continuamos aquí en La Ensalada y es de verdad una maravilla y un gran honor tener en estos micrófonos a Manuel Munguía. Él es colaborador de Radio y Televisión de Veracruz, locutor de programas de divulgación de la cultura veracruzana y mexicana, y además es conductor de Veracruz Agropecuario. Manuel Munguía, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo y dónde te encuentras? Oye, soy el ayudante de Isela Pacheco ahí en Veracruz Agropecuario. Bueno, y también eres el poeta de Veracruz Agropecuario. Saludos para ella y para todo el equipo y para todos los compañeros y compañeras de RTV, de Radio Mar. Pues mira, bien. En el recalentado así es de Todos Santos y Día de Fieles Difuntos, así porque es que hay fiesta previa, las vísperas, la fiesta y luego la tornafiesta. Exacto, y luego ya nos viene ahora sí que la digestión de todo aquello que nos comimos, ¿no? En estas fiestas. Y deja de eso. En algunas partes hacen un ochavario, le llaman. ¿Ochavario? ¿Qué es eso, Manuel? Es la fiesta que después de los 8 días, inicialmente era así, se vuelve a celebrar, porque vuelven a hacer tamales, vuelven a realizar visitas a los panteones y se vuelve a consumir mucho de lo que se produjo antes de la fiesta propiamente dicha, que es el primero para Todos los Santos, el día 2 para los fieles difuntos, y lo que queda de reserva, entonces se vuelve a utilizar, y hasta el final de mes, allá por el día 30 en San Andrés, que es la celebración, vuelven a hacer. Es un ciclo que comienza desde allá por San Miguel, 29 de septiembre, y quizás antes, porque la siembra del cempoalxóchil o cempasúchil tiene que ver con esto, la siembra de las calabazas tiene que ver con esto, la cría del cochinito o de los pollos y de todo lo demás que forma parte de los alimentos que se consumen durante la celebración viene de, obviamente, semanas y meses atrás. Oye, ¿y cómo nuestro campo, nuestra agricultura está estrechamente ligada, evidentemente, con la temporada en la que está, con estas fiestas, estas celebraciones y lo que vamos poniendo en los altares, ¿verdad, Manuel? Sí, fíjate que desde el México de formación náhuatl, que fue una influencia que pesó en gran parte del actual territorio, se hablaba en algunos lugares de esta fiesta como Xocotl-Huetzin, que quiere decir la caída de los frutos, cuando se cosecha. Y es que efectivamente se termina convirtiendo en una celebración de compartimiento, de distribución, de entrega, de intercambio. Porque así como tú le das tamales a la vecina o al vecino, ella, él, le dicen, mire, yo aquí tengo una conserva que hice para la fiesta, y hacen un intercambio, a veces de tamales por tamales, ¿eh? Pues sí, pero la sazón de una no es la misma de la otra. y en ocasiones, si la vecina o la familia vecina hace de frijol, la familia que lleva el primer obsequio hizo de calabaza, y ahí está un buen intercambio, ¿no? ¡Qué delicia! Oye, ¿y cómo ves que estemos celebrando la muerte? Porque de repente para otras culturas incluso sería irrespetuoso, extraño, pero en México volvemos a renacer cada Todos Santos. Sí, es un concepto que también nos viene de México antiguo, Mikaeli, que quiere decir festividad de muerte, sí. Porque acuérdate que el Mictlán o Mictlán es algo relacionado con Miki, que es el muerto, la persona que ya falleció, y Ilmit es la fiesta, es la celebración. Entonces, había meses, y los cronistas hispanos no coinciden todos en fechas, hablan algunos de los actuales meses de julio, otros de los meses de agosto y septiembre, en fin, pero lo que sí señalan, y en las crónicas antiguas también se registra, que había una celebración, unas veintenas, porque los meses eran de 20 días, dedicadas a los difuntos, especialmente en alguna temporada, a los chiquitos, como decimos ahora, a los difuntos niños. Sí, o sea, separar también y darle su lugar y su momento a cada integrante de nuestra familia, a cada conocido que pues ya se fue para otro lado, ¿no? Sí, es un punto en el que confluyen muchas creencias, muchas concepciones, muchas concepciones de la vida. Incluso la ciencia habla de eso, ¿no? De que la materia es algo que se transforma, y ya decía un poeta que es famoso por un nocturno a Rosario, pero que tiene un trabajo sobre la muerte que es así de verdad portentoso, muy grande el poema, pero en un punto dice Manuel Acuña, dice, y ya puesto aquí sobre la plancha, después tendré que reposar en la tierra, y mi cerebro, en vez de pensamientos, dará flores. Ay, sí, es maravilloso ese poema. Sí, sí, sí, qué bonito, ¿no? Y... Y en ese sentido, también los elementos que conforman un altar y que también están presentes en las fiestas, simbolizan y nos dan identidad y tienen significados que a veces, ahorita para algunos nos pasan desapercibidos, pero ese simbolismo sigue presente. ¿Cuáles son esos elementos que no faltan en un altar, Manuel? Los elementos que muchas civilizaciones han tenido por básicos en el planeta: agua, tierra, fuego y aire. Entonces, ahí podemos asociarlos con las ceras, las velas que se colocan y que se encienden para alumbrar el camino de los visitantes, que en este caso son los difuntos. La tierra representada por las flores, por los frutos que ahí se colocan como parte de la ofrenda, es decir, lo que produce la tierra es humus, la parte fértil. El aire en el incienso, porque es algo que se diluye, que se difunde a través de la atmósfera. Y ¿cuál nos faltaría? El agua en depósitos de líquidos que se disponen en la ofrenda, que puede ser agua directa o algunas bebidas. En algunas partes ponen pulque o ponen aguardiente o ponen mezcal, en fin, según la región. Según la región, y luego también según el gusto de a quien le estemos ofrendando, ¿no? Que eso también es bonito. Y también se atiende eso. También los deudos, como se suele decir en nuestro lenguaje popular, recuerdan qué era lo que gustaba al difunto, y eso le ponen. Dicen, mira, pues es que incluso le agregan hasta cigarro y otros productos que dicen, esto es lo que fumaba, o esto es lo que comía, o esto es lo que bebía. Sí, claro. Oye, y la flor de cempasúchil no puede faltar, Manuel. Es así, es de ley que está, ¿no? Además porque es de temporada. Sí, y fíjate que tiene muchos simbolismos hasta el nombre. Tempuali es 20. Uh-huh. El sistema numérico de la civilización náhuatl es 20. Hablamos hace un ratito de veintenas, los meses eran de 20. Entonces, Tempuali es como una plenitud, es como decir entre nosotros, te sacaste un 10, ¿no? Ah, mira, ajá. Y aquí te sacaste un 20. Y tanto es así que en comunidades rurales, no necesariamente indígenas, ya rurales con presencia de personas que no son parte de la comunidad originaria, cuando hay una festividad como esta, los ahijados regalan a los padrinos 20 veintenas. 20 veintenas, ajá. 20 veintenas. Y dice, ¿qué le llevaste a tu padrino? Le llevé un zonte de aguacates, por ejemplo. Ajá. O le llevé un zonte de naranjas. ¿Te acuerdas de la palabra zonple? Ah, claro. El de las 412. Ajá. Bueno, zonte es 20 por 20. Ah, ajá. Ahí, entonces, volvemos a ese valor especial, ya no numérico nada más, sino simbólico que tiene el 20. Entonces, decir la flor 20, Zempoali Xochitl, uh-huh. Es decir, la flor de la plenitud. ¿Por qué? Porque la muerte es, al final de cuentas, una plenitud, una forma de consumación de un ciclo. Ah, mira, que... Híjole, Manuel, de verdad que nunca uno se queda más ignorante contigo, sino todo lo contrario. Tu generosidad compartiendo conocimiento hace que florezca como un cempasúchil también los saberes que nos encantan aquí en la ensalada compartir y escuchar a los conocedores. Oye, y respecto a las fiestas, porque si nosotros nos vamos a distintas regiones y a distintas culturas, que sabemos que hay una diversidad hermosa en nuestro México, vemos que las celebraciones tienen lo suyo, ¿verdad? Hay variantes, hay muchas variantes. Hay que recordar, por ejemplo, la cantada que se hace en Naolinco, las veladas que se hacen en Mixquic, allá en territorio de la Ciudad de México, las ceremonias que se realizan en el lago de Pátzcuaro, en la Huasteca, lo que se ha dado en llamar chantolo, que por cierto tiene una referencia lexicográfica muy muy interesante, porque es la deformación de un término de origen latino. En realidad es solemnitate omnium sanctorum, es decir, la solemnidad de todos los santos. Solemnitate omnium sanctorum. Recordemos que todos los santos en el calendario católico es el primero de noviembre. Ajá. Hasta hay una bahía que se llama Bahía de Todos los Santos, porque se pasaron por ella los españoles que tenían influencia de la religión católica, el Día de Todos los Santos. Ajá. Bueno, de Sanctorum derivó en Sanctoro y Chantolo. Ah, mira. Es como surgió el español, el catalán, el francés, es claro. Decir, fueron deformaciones de gran parte del latín que, uh-huh. que terminaron siendo otra lengua, ¿no? Claro, sí. Oye, fíjate que el año pasado fui a Oaxaca y de ahí, de la ciudad, partimos a algunas comunidades y había panteonadas. Sí. Y nos iban acompañando unos seres, eran personas disfrazadas, pero traían consigo cascabeles, traían colores llamativos, y de verdad que era muy impresionante verlos en medio de las calles rumbo al panteón, ¿no? E incluso pues las fiestas que se hacen grandísimas, celebrando al difunto en su tumba, tomando mezcal y teniendo una velada muy agradable entre todos. Sí, y esos cascabeles tienen también el significado de atraer, de como señalar el camino, ¿no? A los que nos visitan en esta temporada. Y desde luego la festividad, la celebración, y disfrazarse, dicen en algunas regiones, que se hace para que en todo caso los seres del Mictlán o de los otros lugares a donde van los difuntos no te identifiquen y que por lo pronto pues te dejen celebrar para que no te lleven. Ah, mira. Oye, pues voy a poner aquí unos cascabelitos. Ya pasó un poco la fecha, pero con esto que nos dices que se vuelven a hacer tamales y que son ocho días. ¿En los ochavarios? Ajá, en los ochavarios, pues voy a poner aquí unos cascabelitos para celebrar y que no me lleven. Oye, y una imagen muy representativa es una calavera que nos encanta mucho, que es la Catrina. Sí. Esa tiene también su historia, ¿no? Y ya se ha vuelto famosa, yo creo que alrededor del mundo también. Sí, la Catrina Garbancera de Guadalupe Posada y de otros dibujantes de fines del 19, principios del 20, que representaban originalmente a cierto sector de la sociedad que tenía dominio sobre otros, en fin, pero eran formas irónicas de referirse a la situación social, y pasó de ahí a ser un símbolo de nuestra celebración. Hay cuadros maravillosos hechos a partir de, de la imagen de esa Catrina y de un acompañante o de muchos acompañantes que sorprenden a quienes no son mexicanos, porque dicen cómo consiguen a la muerte tocando en una orquesta o comiendo en una boda, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, y hablando de calaveras, también como parte de cualquier festejo que tenemos, la palabra también se florea, ¿no? La palabra es florida, y tenemos a estos versos, estas palabras y esta poesía que son las calaveritas. De ahí que nos pudieras compartir, además que nos encantaría que nos echaras unas por acá. Ya casi finales, yo creo, del virreinato. Ajá. había coplas, había algunas composiciones que llevaban esa intención, pero obviamente la literatura sarcástica irónica data de mucho antes, pero en específico la forma especial de la calavera se va gestando fines del virreinato y sobre todo se afianza ya en el México independiente. Fíjate bien, tiene un juego de palabras ahí, ¿eh? Porque originalmente no eran las calaveras, sino los calaveras. Ah. Porque calavera es una es un eufemismo para no decir mira. Los calaveras. Ah, sí. Mira, ajá. Y acuérdate que nuestros abuelos y bisabuelos decían, fulano es un calavera. ¿Eh? Ah, muy bien. Oye, bueno, ¿y tendrás algunas por ahí que nos eches por acá, que nos compartas? Fíjate que hay algunas de las más antiguas que se conocen o que se registraron, hechas en dísticos, pero qué bárbaro, tienen una genialidad pasmosa. Hay una que recuerdo que dice, el burócrata Dorantes aquí descansa como antes, como un epitafio. Híjole, híjole. Sí. Mira, no voy a decir las calaveras que suelo hacer, porque tienen contenido de otro tipo que a veces no comparten mucha gente. Voy a decir dos décimas que escribí, que me encargaron de un municipio del norte del estado. Venga de ahí. Y que tienen relación también con los momentos que estamos viviendo. Sí, es que al final del día hablan de lo que estamos viviendo día a día, que nos sentimos, pues ahora sí que alguien está hablando por nosotros y decimos, yo eso lo quería decir, y qué bueno que se dice desde el humor, pero desde un humor inteligente también y bueno, poético. Y siempre referido a la vida pública, porque lo que no debemos hacer es invadir la vida privada de la gente, claro. Referirnos a actuación pública como este del burócrata, ¿no? Claro. Entonces, sí. Pero bueno, estas son décimas que aluden a la fiesta y no son exactamente calaveras, porque la calavera siempre es un poquito ácida, un poquito criticona, ¿no? Dice así: a pesar de tantos males, hay altares coloridos, aromáticos, floridos, con frutas y con tamales. Desde tiempos ancestrales, nuestra familia reunida brinda cordial bienvenida para los fieles difuntos, y de nuevo, todos juntos hacen un canto a la vida. ¡Ay, qué bonito! Solo por esta ocasión, en la nueva circunstancia, hay que guardar la distancia, celebrar con precaución. Si no vamos al panteón, honremos las tradiciones, reduciendo las reuniones, ya que el principal altar de los difuntos va a estar aquí en nuestros corazones. ¡Qué bonito! Y vengan los aplausos porque, de verdad, ¡qué bonito! Gracias, Manuel, siempre con tu pluma fina, dándonos las mejores, los mejores versos y yo creo que también esta reflexión que tenemos que hacer ahora bajo estas circunstancias extraordinarias, que, híjole, ¿cómo trasladar, ¿no? Como tú lo comentas en tu décima, ¿cómo trasladar esta fiesta pues al interior de nuestras casas para que pues ahora sí podamos todos convivir en armonía, ¿no? Y que no vayamos a tener ningún atropello colectivo al congregarnos, ¿verdad? Sí, y consumir lo que producimos. Mira, en el traspatio de muchas casas veracruzanas y de otras entidades, por fortuna se siguen criando pollitos, gallinas, guajolotes, se siguen cultivando hortalizas, la misma flor se sigue cultivando. Entonces, promover eso. Y aunque ya haya pasado, todavía vienen los ochavarios y viene San Andrés al final del mes, hay que recordar que nuestros cultivadores de flores las volvieron a sembrar. Uh-huh. Entonces, dices, no les obsequies a necesariamente a quienes están en el panteón. Llevémoslas a la casa, intercambiémoslas entre vecinas, vecinos, amigas, familiares, en fin, de modo que no provoquemos las aglomeraciones, pero que sí rindamos el fruto que se espera de quienes trabajan la tierra. Por supuesto, ¿no? O sea, porque creo que también, pues honor a quien honor merece, ¿no? Y ellos que de verdad, pues no han parado, o sea, la comida no para, la producción campesina no para, de los agricultores, de los productores. Y sí, o sea, el consumo local creo que es una gran alianza para que podamos justamente fortalecer ese desarrollo endógeno de una comunidad. Oye, Manuel, nos gustaría mucho que nos platicaras cómo te fue a ti en la comida. O sea, por ejemplo, ¿qué desayunaste el día de hoy? ¿Por ahí qué se te atravesó en este festejo? Tamalitos de la fiesta recalentados. Y mira, recalentados en el comal. ¡Ay! ¡Ay, sí, son lo mejor! Son sabrosísimos. Sí. Y una conserva de calabaza, un dulce de calabaza, que lleva piloncillo, lleva canela, clavos de olor, un poquito de anís estrella, en fin, que nos vuelve a las formas en que consumíamos antes. Yo recuerdo que el café mismo lo endulzaban en la casa con piloncillo, panela, claro. O según le digan en cada región. Entonces, esta forma de preparar la calabaza es muy sencilla además, y es un fruto de estos de temporada que tienen, aparte de la vistosidad, tienen un sabor y un gusto pues muy especial que nos trasladan a las remembranzas de la infancia. Claro. Y bueno, pues entonces, junto con todo eso, un atolito de tamarindo. ¡Atol de tamarindo! ¡Qué rico tú! Sí. Suena muy bien. Yo me eché mi chocolatito oaxaqueño. Ah, muy bien. Ese muy también bien. No puede faltar, ¿verdad? Sí, en tu caso es una mezcla de lo prehispánico con lo traído desde Europa por la leche, ¿no? Sí. Y acá es por el tamarindo que nos llegó de otra parte, pero que ya se arraigó entre nosotros. Sí, así es, y de este sincretismo, ¿no?, profundo entre lo profano y lo cristiano. La verdad es que no me gusta mucho esa palabra, porque yo creo que México, el México antiguo, pues tiene mucho que ofrecer, ¿no?, y en el altar se ve. Sí, hay una espiritualidad muy arraigada, que es parte precisamente del origen de esta celebración y que se complementa con la otra. Claro. Que al final de cuentas son adaptaciones que se van haciendo de las antiguas formas de pensar y de concebir el mundo. Así es. Oye, Manuel, pues de verdad te agradecemos mucho todo esto que nos estás compartiendo, que bueno, yo estoy fascinada escuchándote Y me gustaría que terminaras con alguna frase final que te gustaría a ti que quedara germinando en los oídos de quienes ahora te están escuchando. Aunque sea Día de Muertos, celebremos la vida. Eso es todo, pues de verdad. Te mando un fuerte abrazo, Manuel Munguía, colaborador de Radio Televisión de Veracruz, locutor, conductor de Veracruz Agropecuario, un programa que al decir ese nombre todos sabemos de qué se trata, un programa hermano también de La Ensalada. Y muchas gracias por seguir difundiendo, compartiendo y divulgando los saberes que nos construyen y nos nutren como cultura veracruzana y mexicana. Manuel, te mando un fuerte abrazo. Buen provecho, buenos días. Gracias, hasta luego. Continuamos en La Ensalada. La Ensalada. Que le falta al tuerto, lo extrañan cada vez que mira, lo extrañan cada vez que mira. El ojo que le falta al tuerto, igual extraño a mis muertos, lo recobro del olvido. Como le duele a la muerte si recuerdo lo vivido. Y aunque sea verdad, no es cierto, y aunque tu foto has traído, mentira que te hayas muerto, no más estás fallecido. La vida a alguien solo no te le falta si se va un amigo. Le falta si se va un amigo, la vida que le sobra a un hombre. Qué bueno que tengo ombligo para acordarme y no me asombre. Sabes que tú estás conmigo cada que digo mi nombre. Y aunque sea verdad o es cierto, y aunque tu foto ha traído, mentira que te hayas muerto, no más estás fallecido. Ay, qué bonita canción, de verdad, qué bonito es todo lo que han generado y creado los Jugosos Dividendos, que son quienes acabamos de escuchar, y esta canción fue escrita por Rafael Campos, un gran poeta y una persona que crea y co-crea con todo aquel que se le acerque. De verdad, te mando un abrazo y un saludo muy cariñoso, querido amigo. Esta canción que se llama En el altar y que yo creo que expresa muy bien el sentimiento de muchos de nosotros. Sabemos que la muerte duele, entristece, pero también nos alegra haber conocido a esas personas por las que hoy honramos sus vidas y que por eso también alegremente podemos llorar y cantar. Saber que nuestros seres queridos trascendieron, que ya no están con nosotros materialmente, pero al recordarlos, es decir, volver a pasarlos por nuestro corazón, siguen existiendo. Que tengan un excelente día, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima ensalada. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en tiempos de confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.